Los que participarán en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung llegaron en tren a Pyongyang, capital de la revolución, el día 22. Les acogieron cordialmente Choi Ryong-hae y otros directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y funcionarios de órganos de las Fuerzas Armadas y la Unión de la Juventud.